no se completan o no se hacen en forma que sea próspera para todos. En un mundo en su mayoría urbano, la desigualdad es particularmente notoria entre la población joven. Si tú analizas los últimos 20 años y sobre todo los últimos 10, con grandes demandas sociales, la primavera árabe, con demostraciones como somos el 99%, ocupa Wall Street, etcétera, París en sus suburbios, todos tienen algo en común: la desigualdad. Es decir, la exclusión, la marginalización y una percepción y una realidad de que los habitantes no tienen el derecho al goce que las ciudades generan o pueden generar. ONU Habitat estima que para el 2030 el 60% de los habitantes de las ciudades tendrán menos de 18 años de edad. La desigualdad en el último foro mundial de los grandes países ricos se consideró como entre las 10 más grandes riesgos o amenazas del mundo para la pervivencia de un desarrollo sostenible. López Moreno trabaja en la preparación de Habitat 3, la conferencia de la ONU sobre el desarrollo sustentable urbano que se celebrará en Quito en octubre de 2016. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York. Solo 33 países del mundo han fijado impuestos que supongan el 75% del precio de una cajetilla de cigarrillos, señaló este martes la Organización Mundial de la Salud, la OMS, durante la presentación en Manila de su informe más reciente sobre la epidemia global del tabaco. Subir los impuestos sobre los productos del tabaco es una de las maneras más efectivas y rentables de reducir el consumo de productos nocivos, mientras se generan ingresos públicos, asegura en el informe la directora general de la OMS, Margaret Chan. El organismo de la ONU indica que muchos países aún siguen imponiendo impuestos demasiado bajos al tabaco y sus productos derivados, y que algunos países ni siquiera regulan este tipo de tasas. El director del Departamento de Prevención de Enfermedades No Transmisibles de la OMS, Douglas Becher, apuntó durante la presentación que esto se debe a las tácticas engañosas de la industria tabacalera. El mito más común que promueve la industria del tabaco es que el incremento de los impuestos sobre la sustancia provocará un aumento del comercio ilegal de productos de tabaco, pero se ha demostrado que eso no es así, dijo Becher. Según cálculos de la OMS, cada 6 segundos muere una persona como consecuencia de una dolencia relacionada al tabaco. Esto equivale a unos 6 millones de personas al año. Sin embargo, la OMS advierte que esta cifra podría aumentar hasta los 8 millones de personas al año para 2030, si no se adoptan medidas para controlar esta adicción. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE 940 AM. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La identidad de los pueblos también se refleja en los juegos populares, y esta actividad lúdica se presenta en el libro Juegos Populares de Antaño, que está en circulación en las principales librerías de Quito. Para conocer de estos juegos infantiles tradicionales, conversamos con el artista plástico Fernando Venegas, quien rememora su apego y su infancia. La Perinola, digamos, era una reunión familiar donde comenzaban colocando o apostando un real, por ejemplo. Entonces, diríamos, ahí la perinola era de cuatro lados. En un lado estaba la S, por ejemplo. La S quería decir saque. La T quería decir todo. Cuando, digamos, la perinola caía y quedaba, digamos, hacia arriba cualquiera de estas letras